بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Recita lo que se te revela, oh Muhammad, comenzando por el nombre de tu Señor, que ha creado todas las cosas. Khalaqal insana min 'alaq. Creó al hombre de un coágulo adherente. Iqra wa rabbukal akram. Recita. Tu Señor es el más noble y generoso. Alladhi 'allama bil qalam. Él enseñó al hombre a escribir con el cálamo. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Y le enseñó lo que no sabía. Kalla innal insana la yatgha. Ciertamente el hombre se excede. Ar-ra'ahu istaghna. Cuando se ve autosuficiente por las riquezas que posee. Inna ila rabbika ruj'a. Y a tu Señor deberá retornar. Ara'aita alladhi yanha. ¿Acaso no ves a quien impide? 'Abdan idha salla. Rezar a un siervo de Allah. Ara'aita in kana 'ala al-huda. ¿Has reparado, oh Abu Jahal, en si Muhammad está en el buen camino, aw amara bit-taqwa, o si ordena la piedad? Ara'aita in kadhaba wa tawalla. ¿Has visto, oh Muhammad, cómo quien te impide rezar niega la verdad y se aleja de ella? Alam ya'lam bi anna Allah yara. ¿Acaso no sabe que Allah lo observa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Si no desiste de su actitud, lo agarraremos por la frente hasta hacerlo entrar en el fuego. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Una frente mentirosa y pecadora. Falyad'u nadiyah. Que llame a los suyos para que lo auxilien. Sanad'u az-zabaniyah. Nosotros llamaremos a los ángeles guardianes del infierno. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. No hagas caso a quien te impide rezar, oh Muhammad. Póstrate ante tu Señor y acércate a él.